social, político y cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. Que quieren ser llamadas por su nombre. Las que si tocan a las suyas corre sangre. Las que saben que la historia la escribió el hambre. Las que prefieren no presentar a tu padre. El corazón en llamas, todo lo que tocan arde. Las que marchan por las copas en las calles. Las que hacen manada pa' que el corazón no le falle. La morsa, la foca, las zorras. Las friki, las chorni, las drag queens. Las blancas, las negras, las moras. La fem, la fuch, la butch, la bitch. Somos Juan arriba escupiendo al patriarcado. Las que vieron enemigo a su cuerpo. Bueno, bueno. A ver, hola, si se vamos despertando. Hola. ¿Cómo les va? Sí, estamos. Hemos conseguido. Voy a hacer ruido. Nuevamente empezar a horario. Muy bien. Con staff completo. Nadie me va a felicitar que llegué temprano. Te felicito. Ay, gracias. Llegando temprano. A vos también, Chana, bienvenida. Siempre en rol docente, te cuesta saber que bajarte de esa. Es como, a ver. Los jueves me cuesta mucho. Y hoy estoy particularmente atacada. Sepan entender. Así que, ojo, seamos lo suficientemente audaces y astutos para no bardearla. Porque esquívenme. Se pone sensible. Sí, pelense todo el programa y yo después digo quién ganó. Ya nos peleamos. ¡Ay, me encanta! Sí, acepto. Bueno, no sé. Después no salga llorando después porque. No sé qué vas a ir llorando. Ya te veo. No sé qué vas a ir llorando. Ya te veo. Y además, te traje, rencoroso. Sí, te traje pañuelitos. Ese es tu problema. No. Tiene un problema. Tiene un punto. Si estamos jugando, sí. Pero en la vida real no soy rencoroso para nada. En la vida real. Estamos entrando en modo terapia. Toda la caca que me tiran no es mía. Es de la gente que me la tira. La caca del resto del universo no es mía. La caca. No me lo tomo personal. No me lo tomo personal. Así que se mueren, hijos de puta. Así que díganme lo que quieran, que les respondo cuando tenga tiempo, porque no todo el mundo se merece mi atención, mi trato. Bueno. Diría la villana. ¿Y cómo te ven? Villana. Ah, se confundía. ¿Qué onda, chiques? ¿Tienen pies? ¿Les quedan los dedos o se les cayeron por el frío? Yo no, bárbara. Ayer bien. La pasé mal con frío, hoy no. Yo no sé qué es el frío. Ya no siento. No siento nada. Ay, siento yo... que, por suerte, eso, esto de no tener corazón hace que uno sea se así hizo como... cargo. Como nunca lo negué. Era un rumor y yo dije, como su cara de orto. El rumor. Eso es un rumor. Yo no tengo cara de orto, soy seria, que es diferente. Prefiere decir que no tiene corazón y no que a decir que la verdad. Yo la verdad que me afectó el frío, me afectó la mente, el estado mental. Así que no esperen mucho de mí hoy, Eso es lo que digo. Vas a quieren bardear, peleamos. Bueno, pará. No la bajes, que la gente nos está escuchando. Vos ya estás de tipo, anda, no, todo mal, todo luego bajón, no me dejan hacer frío. Nada. Bueno, renuncio. ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa docente proactiva que se necesita para...? En la escuela, mi cielo. En la escuela. Esto es lo que queda. Esto es las obras. Esa es la perfo escolar. Escriban a Cancelades, así le levantan el ánimo a Poppy. Ay, por favor. Sí, ya, y si me tiran mimitos, si me tiran buena onda, me transformo mágicamente en una hadita del amor. Este es el momento. Porque ya saben que soy tierni también. Carta, ¿no? De amor al mail. Esquela de amor. Ay, me encantaría. Para... Esquirla, no esquela. Esquirla de amor al mail, por favor, se los pido. ¿Cómo era? Cancelades.ouch@gmail.com. ¿Y el Instagram? Cancelades, arroba cancelades, en vez de ponerle la E, al final le ponen un 3. Ahí. Porque somos así complicados. Porque somos 3. Ah, muy buena. Estaba escrito que íbamos a ser 3. Esto es algo del destino, esto. Es del destino, total, total. Está todo planeado. Somos 3 y 4 con Nehuen. Gracias, Nehuen, por la bendita paciencia. Y por la puntualidad también, porque... La verdad que verdad. Sí, no seríamos nada sin él. Bueno, estás exagerando un poco. Bueno, no te veo operando. Yo les quiero decir que se me cayó un dedo. Un dedo meñique del pie por el frío. Casi perdés un dedo. No, lo perdí. No lo encuentro. Vuelve a crecer igual. Claro, espero que me vuelva a crecer. Hoy cuando me levanté 3 grados. ¿No compartimos la teoría de que ese dedo va a ir desapareciendo con las próximas generaciones? No sirve un solete. Yo diría que con la radioactividad, los residuos de Chernobyl o de... ¿Cómo se llama el Chernobyl de acá de Provincia de Buenos Aires? Atucha. Chernobyl, Atucha. Pero no, Atucha, ¿no? Pero eso no, esa energía nuclear es segura, chiquis. ¿Qué están diciendo? Confía. Bueno. Se informan, por favor. Cría atuchas y te comerán los dedos. Para y te desaparecerán los dedos. Yo estaba tirando esa onda del dedo y del pie para ver el tema del clima, de la temperatura. Ah, no entendimos, perdón. Fue demasiado elaborado. Yo ya, no estuvo vos me tan das mal, dos cosas y yo ya... Ahí porque voy. Estás distraída, Chana. Modo docente, te voy a decir. Estoy respondiendo... Guarda el celular. No, estoy respondiendo, estamos en clase. Estoy respondiendo las historias está de la trabajando. Cajita que hicimos hoy. Está trabajando. ¿Qué sería de nosotros sin Chana administrando las redes? Gracias, Chana. Nah, por sería eso. Una angustia. Sería qué una angustia. Exagerade. No sería una angustia, chiquis. No existiría arroba cancelades con un 3 al final. ¿Qué onda? ¿Qué onda el plan de hoy? ¿Qué frío va a ser dentro de... Ahora cuando salgamos a las 6, mira que ya 6 a las 6 y está oscurito. Yo me voy a dormir con un osito. No estuvo tan mal, están exagerando. Sí, también. Con unas. Puede ser. A un par de llamaditos y... Sí, lo sabemos. Está muy bien. La que puede, puede. La que puede y la que no soporta. Bueno, frazadas y cuerpos. A veces con cuerpos sobran frazadas. Y gatos. Nada, si entran los cuerpos, salen los gatos. ¡Oh! Es así. No se puede todo. No. Sí, chiqui. No, ¿qué se tiene? Hace una cama especista. ¿De qué? Yo tengo una cama grande. Una king size, padre. Una cama doble. Sí. Común y corriente no, doble. No, se baja el gato de la cama. La mía es más grande que la común. Tengo ¿está el gato gatos. Así? Voy a decir, petrificado mirando mientras voy todo, a decir todo esta, sucede. Esta intimidad no. De que estuve 3 días sin luz cuando mi calefacción es eléctrica. Lo vas a decir, por favor, porque dormí con mi hijito porque no teníamos estufa. Sí. Y los dos gatos. Bueno. Y estuvo bien. Pero en plan dormir. Calentito. Yo estoy diciendo anoche otra dormí cosa. Solo pero y me tuve que poner dos almohadas al lado. Para sentirme contenida. No estábamos hablando del cuerpo de tu hijo, estábamos hablando de otros cuerpos adultos. Pero en algún momento dormís también. Bueno, en ese momento el gato sube. Ay, va, listo, ya está. Está bien. No te juzgo para más. Para mí dormir, otra cosa. Pero sí, claro, dormir sí. Exacto. Es dormir. Yo estaba usando lo de dormir como metafóricamente. La metáfora, claro. Vos sabés ampliamente. Que me cuesta un poco eso, pero está bien. Bueno, igual si quieren dormir con gente pueden, pero hoy estuvo bien la térmica. 9 grados para un invierno está bien. 9 grados. ¿A qué hora? Al mediodía. Yo hoy me levanté tempranito y no hacía tanto frío como ayer. ¿Viste? Yo hoy me levanté tempranito y me tomé un té con jengibre y tenía los pies congelados. Fue cuando se me cayó el dedo. No sirve dormir con hijo y con gatos. ¿Te das cuenta? No, tenés que buscar anoche dormí adultos. Solo, escuchame cuando hablo. Ah, bueno. Anoche dormí con 2 almohadas y 2 gatos. Me puse las almohadas modo... Me cuchareaban las almohadas de los como dos lados. Como se hacía antes con los bebés, que no se hace, ya se desrecomendó que le ponían las almohadas a los costados a los bebés para que no se caigan. Todavía de la cama, se usa igual. Pero no se usa, está mal. O sea, se usa, pero está mal. Es como peligroso. Está mal, es peligroso. Es peligroso. El pendejito se te puede morir ahí ahogado, asfixiado. Igual se puede morir de muerte súbita en cualquier momento. O sea, desde que nace hasta que muere. Es una forma de muerte. Básicamente está todo el tiempo por morirse, un bebé. Aparte los niños hasta que cumple 18. El bebé hasta que cumple 18 puede morir por cualquier eventualidad. ¿Y sí? Sos el bueno, nivel de ansiedad que maneja tenés el micrófono, el agua y el mate uno en cada mano. El nivel de angustia oral es total. Bueno, así estoy, desregulada. Se nota que esta semana no tengo terapia. Ah, era por eso. ¿Tenés o tuviste? No tengo. Ah, tengo cada 15 días. Estás sublimando todo lo que no estás pudiendo charlar con la Estamos terapeuta. Juntando donaciones para pagarle en los semanal a Poppy. Necesita, por favor. Para que vaya 2 veces por semana, lo está necesitando. No, va cada 15. Por lo menos durante el invierno. Bueno, ¿Puedo decir la mínima o no? ¿Me querés algo? Decí de todo la mínima real, porque no me digas la 9 porque no es verdad. No, esa dije la térmica, presta atención, te veo disperso. Sí, pero hubo otra térmica más baja. No. ¿Sí? Paren. Sí, ¿Cuánto es la temperatura de hoy? La mínima 4 grados. Con una térmica de 3. 12. La térmica promedio okay. del día fue 9. Porque 3, 12, promedio 9. Y si... Me gusta. Y si comparamos 5, con los días anteriores que estuvieron haciendo menos 3, vamos bien. Sí, vamos bien, ayer vamos menos 3 grados, casi, sí. Yo casi muero. Yo hoy vi en el piso, en la vereda, en los Hornos City, la República de los Hornos, antes de entrar a la escuela, el agua que corría por la vereda congelada. Dije, ahora me doy un palo acá, piso el hielo y me patino. Sí. Me gusta decretando cosas piolas. Está así. Bueno, hay que dejarle. No. Fúmenme, loco. No vio la vuelta así congelada. Dijo, uy, capaz que me puedo ir a esquiar con mi sugar mami a algún lado. Al sur. Ay, no. Quiere, dale. Dijo, dale. Uy, me puedo pegar un palo. Bien, estamos optimistas. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un poco de todo. Tenemos Notitorti, me encanta que le llamemos Notitorti, muy original. Muy original. Las tortas que le ponen el torta todo al final, después, bueno. Tenemos Musitorti, o sea, música. Eran todas monotemáticas. Hoy, como es el primer jueves del mes, ¿no? No estoy tirando cualquiera, sí, es el primer jueves es del tres, mes. Es tres. July the 3rd, este diríamos. Mes tiene 5 jueves. Este mes tremendo. Va a ser largo, sí. El último jueves vamos a repetir. Julio, imagínense Julio con el frío que va a hacer, que vamos a estar ahí sin sueldo, con frío, con mucho frío, con este gobierno. Así que váyanse buscando cuerpos. O gatos. Un par de inviernos amigos, más. Amigos, sí, familiares. Va a ser un invierno eterno esto. Para poder aguantar este julio porque se van a ir bravo. Bueno. Pero bueno, arranca julio. El y optimismo este primer, hoy en el programa, ¿eh? Primer jueves del mes. Tenemos esta sección que queremos para empalagarnos, que es cosas dulces, babies. Y tenemos un invitado maestro de la poesía. Uy, eso es una pista. ¿Quién es? No le vamos a decir el nombre hasta que llegue. No, digan quién es. No, porque si lo decimos capaz no viene. ¡Qué intriga! Mirá cómo nos están funcionando las cosas. Bueno, si lo decimos, vamos capaz a ver. Empieza con... A ustedes, termina ustedes con... necesitan hacer más tapping, me parece. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar no bien. Hagan más terapia, vayan a hacer tapping todos los días. Capaz que 10 resulta. Minutos, todos los días mirándote al espejo, 10 minutos, ya está. 10 minutos, es un montón. Sí, saca no un tequila de la frente y un hueco acá. No, pero el tapping es por todo el cuerpo. Acá la sien, la mejilla, todo el cuerpo. Es tipo un masajito. En la cara. Los hombritos, el pechito. Yo pensé que era en el rostro nomás. No, todo el cuerpo. Se ve que Poppy hace. No voy a dar declaraciones. ¿Hacés en tu cuerpo o en los demás cuerpos? Voy turnando entre está una bien, cosa y bien. La otra. Qué solidaria. Claro, si alguien necesita tapping, me avisa que le puedo hacer. Vamos a hacer un flyer con esta información. Bueno, tenemos cosas dulces. Y tenemos un evento federal esta semana, el Festival Entra, Encuentro Nacional del Teatro en Resistencia Activa. Y vamos a estar entrevistando a una compañera, Aure Osorio, que nos va a contar un poco la lucha en defensa del Instituto Nacional del Teatro. Que va a suceder acá en La Plata, no sé si empieza hoy o mañana, hasta el miércoles 9, es desde hoy. Desde hoy hasta el 9, y sucede en La Plata y en un millón de ciudades. Sucede a lo largo y a lo ancho. Sucede en muchísimas ciudades del país. Incluida esta ciudad muy mal administrada por el malo de Malak. ¿Se entendió? Es malísimo. Me gustó. Bueno, qué mala esta gestión. Bueno, y para ir a lo último ahí tenemos un segmento de interacción con el público con nuestra muy comprometedora cajita de preguntas. Si todavía no contestaron, pueden ir, la historia está vigente. Y contesten, manga de crotas. Crotes. Bueno, nos mandan lo que quieran ahí en las redes, poemas de amor, cartitas de afecto, contestan la cajita o nos mandan a la mierda, como quieran. Vamos a escuchar un temita y volvemos. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. se pierde en una tarde, lo que se gana. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Voy a hacer un comentario muy comprometedor, que es una apuesta fuerte. A ver. Voy a hablar con la gente de Ciudad de Gatos, a ver si cuando la traen a Marilina tocó ahí la última vez o no, la señora Bertoldi. No me acuerdo. Y voy ahí y les voy a decir, chiques, vamos canje, yo toqué acá cuando ustedes no eran nadie. Me gusta. Lo cual es verdad, yo no era nadie. Vos se lo podés plantear porque estuviste ahí justamente. Les banqué Ciudad de Gatos cuando eran chiquititos, ahora... Quiero 3 entradas para Marilina. Capaz que cinco, sale, pero cinco. No creo. Pedamos 4. ¿A vos te gusta Marilina Bertoldi? Listo, 4. Pedimos 4 y 2 para una sortear. Para sortear. Bien, dale. Ya quería todo. Barro. Bueno, vamos. Igual, lo voy a intentar. Si sale, sale. Si igual no sale, sale. Marilina creo que ya no entra en Ciudad de Gatos, me parece. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que la última vez que vino a La Plata, que fue hace poco, tocó ahí, ¿o no? Que no la fui a ver por eso, pero bueno. Bueno, igual sí, un kit también tocó ahí y entró gente. Así que calculo que entra. ¿Cuánta bueno, gente si no voy ahí? A donde sea. Lo que pasa es que Ciudad de Gatos está re grande ahora, sí. Es verdad, son es verdad. Dos locales. Tuvo una extensión. Es verdad, porque antes estaba, ¿qué es lo que había antes? ¿La vieja estación, qué era? Sí, claro, el bar que se llama, que hacían una feria. Yo conozco, la última vez que fui a Ciudad de Gatos era chiquitito, así que imagínense. ¿Vos eras chiquitita o Ciudad de Gatos era chiquitita? Las dos cosas. Tocaba Poppy. Bueno, vamos a entrarle al Notitorti. Al Torti Noticias. Como para mí hay que terminar de darle una vuelta a ese título. Pero bueno, vieron que el 28 se cumplió un aniversario más, el 56 aniversario del Stonewall, mientras voy a tomar mate. Y que parece ser que en esta ola de fachos, además de la ola de frío está, y el cambio climático está trayendo mucha reacción facha. Como no quieren que esté así. A nivel internacional. Como no quieren que me ponga así. Y bueno, parece ser que en Budapest, en Hungría, bueno, tienen un primer ministro que es un poco facho, parece ser que es un poco más facho que Milei, porque Milei todavía no ha sacado prohibiciones como esta. No estoy diciendo que Milei sea bueno, aclaremos por las dudas. No, por favor. Pero bueno, sucedió... que en Budapest hubo una multitudinaria marcha de lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, queers y no binarias. Pese a la prohibición del gobierno húngaro, Budapest siguió adelante con su desfile del orgullo. Unas 200 personas salieron a las calles. ¿Cómo 200? 200.000 personas. Salieron a las calles para enviarle un mensaje al primer ministro. Más que enviarle un mensaje al primer ministro, fue salir a la calle para festejar y reivindicar el derecho a usar el espacio público y a ser quienes somos. Bueno, salió a la calle para demostrarle a este primer ministro, Víctor Orbán, y a su gobierno de derecha, que la libertad y el amor no pueden prohibirse. ¿Esa era la consigna? Esa era la consigna. Debe haber sido una entre varias. Me la juego. Varios eurodiputados participaban de la marcha y además 33 países también se pronunciaron a favor de este acto. De este acto, que es que básicamente dejen de censurar a los putos y a todos. Sí, a todes, ¿no? La prohibición. La coalición gobernante del primer ministro modificó las leyes. Esto para que esto se da en el marco. No es que el chabón salió y dijo, no, sacó una ley y modificó la Constitución, donde se prohíbe la celebración anual, justificando su la represión, digamos, del colectivo en relación a la protección de los derechos infantiles. Como esta cosa de que somos mala influencia. A principios de esta semana, la jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, instó a las autoridades húngaras a revocar la prohibición. Voy a decir algo. Me encanta toda esta cosa contradictoria de hacer leyes. La ley está como ligada a lo democrático para prohibir cosas en términos antidemocráticos. No se dan cuenta, no se dan cuenta lo contradictorio que son. ¿Cómo pueden vivir con sus contradicciones? ¿Cómo pueden vivir? Sí, se dan cuenta, se dan cuenta. Porque existen. O sea, en realidad creo que ellos hacen usufructo de las contradicciones que te permite un sistema jurídico, digamos. O sea, ellos, el tema es moralmente de dónde vos te posicionás para decir que algo es un delito o es pasible de ser condenado como un posible delito, por ejemplo. Entonces bueno, ahí te meten esa. Pero porque son reaccionarios, entonces lo van a hacer con todo lo que puedan. O sea, no salen a prohibir, no sacan una ley para prohibir, no sé, la trata de personas. Salen a prohibir que las maricas no podamos salir a la calle a festejar el Día del Orgullo, digamos. Entonces, es una estrategia a nivel internacional que igual solamente los gobiernos muy fachos, digo, en Rusia pasa. O sea, es un gobierno recontra reaccionario el de Putin, y sin embargo tiene alianzas con todos los sectores políticos más progresistas de Latinoamérica, por lo menos, y del mundo también. Entonces, es una reacción conservadora que tiene que ver con la heteronorma y el patriarcado. Porque bueno, Alberto no lo tiró acá, pero tampoco lo tiraron en el resto del mundo. Capaz que lo tiró en otro lado y a la basura lo tiró, agarró un papel y lo tiró, así. Viste como cuando uno intenciona, pero sé que le salió mal, se le mojó el papel ahí cuando lo tiró. Claro, le faltó el saumerio o algo. Otro que no hizo tapping. Hizo igual, petting. me da cosa, viste, porque Ursula von der Leyen, insta a las autoridades húngaras. Me gusta toda la falopa esa. La prohibición. Pobre, nadie europea. Le da bolilla. Imagínate que no le dan bola a Palestina, menos le van a dar bola. No salió a condenar, claro. Le dijo no sé qué a Netanyahu y al Estado de Israel, que basta de genocidio, qué sé yo. Pobrecita, no le dan ni cinco de cabida, pobre. Justicia para la Unión Europea. ¿Pero vos decís por se llama Úrsula? Capaz que piensan que es la mala de la sirenita. Confundían a los oyentes, bárbaro. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo en este país? Este país que hemos sabido construir. Este país está muy mal administrado. Voy a repetir eso muchas veces hoy. ¿Qué muy dijo? Mal administrado. ¿Administrado? ¿Por qué? Muy mal gestionado. ¿Cómo crees que le diga? ¿Vos crees que el gobierno de Milei es solo una gestión? ¿Y si sale bien? ¿Y si sale bien? Les invito a birra. ¿Y si sale bien para ellos? ¿Y? Sí, para ellos gente, sale bien. Tiene gente que dice, no, ¿y si sale bien? Bueno, sí, va a salir bien para ellos, pero para vos claro. No. Para vos no, Micela. Bueno, sucedieron cosas. ¿Qué pasó? Allanamientos. Sí, y detenciones irregulares a dirigente de la Cámpora y funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad, el único que quedó, ¿no? Bueno, la Cámpora también se la busca. Está provocadora. ¿Para qué se visten así? ¿Para qué se visten así si saben cómo se ponen? Si no quieren que los allanen. Bueno, ¿qué pasó? El 25 de junio la jueza Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal y Criminal Correccional número 1 de San Isidro. Este juzgado sabemos que tiene todas las causas, digamos, en contra de las organizaciones sociales, por ejemplo, piqueteras, las tiene parte de este juzgado. Solicitó una orden de allanamiento en el domicilio de Alesia Abaigar, quien tiene a cargo una dirección de la Subsecretaría de Diversidad del Ministerio de Mujeres y Diversidad y también es militante de la Cámpora. La investigación de Arroyo Salgado se enmarca en los hechos ocurridos donde se produce un escrache en la casa de Espert, eso que pasó hace un par de semanas, en este caso de repudio al diputado, donde arrojaron excremento en la puerta de su domicilio y se colgó un pasacalle con el lema de «Acá vive la mierda de Espert». Fue un pasacalle bastante sincero, hay que decirlo, ¿no? Digamos que el pasacalle... Si van a lo literal... Se quedaron cortos. La mierda de Espert que sale por su ocote está en ese domicilio. Te veo en defensas. Puedes ser abogada. Claro. Sí. Tal cual, yendo. Bueno. Estudiando. Estudiando. Alessia y su madre, va, se llama la madre, quedaron incomunicadas en la comisaría durante 48 horas y en ese periodo, durante la audiencia con la jueza a cargo, solo se describieron los hechos ocurridos en el domicilio de Spert y no se pudo precisar la imputación que explique el procedimiento ni la detención de ambas. ¿Y por qué la mamá? Siempre se meten con las mamás, loco. ¿Querés que te cuente por qué? No. La defensa solicitó la excarcelación después y fue concedida para Eva y denegada para Alessia, a quien la trasladaron rápidamente, muy rápidamente, a la cárcel de Ezeiza, sin que se emitiera siquiera la prisión preventiva. Los abogados, realizaron presentaciones que justificaron la improcedencia de la prisión por no haber motivos que la justifiquen, agregando argumentos para su liberación en relación a la salud de Alessia. Esto igual es algo que pasó siempre históricamente con la justicia, particularmente la avanzada contra las organizaciones políticas opositoras está bastante clara. Hay que ver ahí si esta estrategia tiene que ver con todo este rulo estratégico de shock que está llevando adelante el gobierno de Milei, ¿no? Es esto de salir a pegarle todo el tiempo a algo diferente que de alguna manera después se termina licuando, porque en el efecto a mediano o largo plazo no se sostiene ni la reacción ni el impacto se traduce en un repudio mayor. Entonces, capaz se termina le están planchando las fuerzas al peronismo. Se termina planchando, pero mientras tanto la economía está al borde, digamos, ¿no? Ah, vos estás diciendo que es una estrategia de disuasión. De dispersión. Bueno. Tener muchos frentes atacados. Claro. Para ver quién resiste, quién no resiste, por quién se lucha, por quién no se lucha. A mí me encantaría ver las precisiones de la causa, pero porque soy manija. Porque después en el mismo, no sigo con la noticia, hago una intervención. En el mismo, como en la misma causa o en el mismo proceso, entre muchas comillas, de investigación, se realizaron otros allanamientos que tienen que ver con otros referentes de la Cámpora, sí, en Quilmes. Y lo que están diciendo ahí tras bambalinas es que no hay pruebas como muy fuertes que unifiquen todos esos allanamientos y que tengan que ver con el delito que no es delito en realidad, pues está enmarcado en una contravención, en este acto de tirarle caca a la puerta de Spert. Así, claro, que ¿desde cuándo tirar caca en la puerta de alguien es delito? Yo creo que ahora la Cámpora tendría que convocar masivamente a la puerta de Spert y tirar mucha caca en la puerta. Cagar todos encapuchados. La puerta de Spert. A ver que le vayan a hacer una causa a quién. A ver. Bueno, en relación al delito que se le imputaría, hay pocas precisiones. Esto que venías diciendo vos, sí, Ro. Por lo pronto es eso. Lo que se pudo como comprobar es que era en primera instancia, cuando queda detenida ella y la madre, era el ilícito, entre comillas, que no es un ilícito, es averiguación de delito. Pero lo que dicen fuentes no oficiales es que hay una intención estratégica del Poder Ejecutivo y Judicial de ir por la carátula de incitación al odio y alteración al orden público. Lo que hace la defensa es presentar escritos su defensa ha presentado que si se comprobara la participación de Alessia, los hechos cometidos, esto que decíamos, no configuran un delito, sino que se enmarcan en una contravención Sí, no podés tirarle caca a los vecinos. Una contravención que no implica. No está bueno que le tires caca a los vecinos, sería. Prisión. No es un delito, pero no está bueno. No es ilegal, pero no está bueno tampoco. Depende de quién sea tu vecino. No, si es pero no estamos hablando en el marco de que se entienda que es un delito penal. Claro, no implica una pena privativa. Bien. Sí, tiene otro tipo de condenas, no sé, podés hacer. Pero es una sanción. Claro, eso, sanciones. Una multa. Eso. Bueno, desde diferentes sectores. Ay, ¿te imaginas que te hagan ir a limpiarle la vereda a Spert por un año? ¿Te querés pegar un corchazo? No. Hoy escuchaba eso en la radio y decía, ay, no, por favor. Verle la cara a ese señor todos los días y que pase y te diga, hola, puta. Limpiame la cacona. Con esa cara de desagradable que tiene. Bueno. ¿Qué sigue? La noticia de nuestro el mejor ministro de los últimos 100 años en este país. ¿Cuál ministro? Tu ministro de Economía. Párate, ¿salteaste algo? No me salté. El orden de los factores no altera el producto. Estamos en matemáticas, cierto. Luis Toto, estamos con eso, ¿no? No faltó otro, pero lo haremos después, tranqui. Sí, sí, el mejor ministro de la historia. La otra está bien que sea. Contemporánea. Ah, yo me pasé. Dale, dale. Paren. Pasaste tres pueblos. No, no me salió. Habla no de, si sos fan de Caputo, habla de Caputo. Solo te gusta porque dice puto en el apellido. Ah, bueno, pero cerramos con la otra que es mejor. Esta es por muy eso, aburrida. Dale, dale. ¿Qué le pasó? No, vieron que el mejor ministro de la historia está diciendo que la economía está check para arriba y que están esperando que caigan las inversiones. Bueno, esto ya sabemos que no es así. Y parece que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, no pudo parar la última mini corrida cambiaria y el dólar se subió una corridita, un 5%, a raíz de que el JP Morgan le sugirió a sus clientes básicamente que saquen la plata que estaban juntando con los pesos argentinos y la saquen y la inviertan comprando dólares. Así que arrancaron una mini corrida cambiaria. Básicamente lo importante de toda esta secuencia es que se están choreando los dólares, porque además los dólares están muy baratos en Argentina. Uh-huh. Y eso implica que este gobierno siga sin poder acumular reservas, se uh-huh. siga endeudando en dólares, y que por lo tanto el Fondo Monetario Internacional, que todavía sigue en nuestro país observando las cuentas del ministro, siga exigiéndole más ajuste al gobierno, así que seguramente post elecciones eso se profundice. Y la cuenta acá a quienes les sale mal es a nosotros, los trabajadores, trabajadoras, ocupados y desocupados, como siempre, lamentablemente, con este gobierno del OGTEP, eso es aún mayor. Lo zarpado de la bicicleta financiera, locos, que se llevaron el 10% de los intereses en 2 meses. O sea, pusieron guita, 10% se lo llevaron así de arriba sin hacer absolutamente nada, una goma. Mientras tanto te dicen que vos tenés que seguir aguantando, pero ellos siguen llevando la poca rentabilidad que le queda a este país, se la siguen llevando los... Es re injusto porque nosotros nos ponemos 100 pesitos en Mercado Pago a ver si nos da interés y nos da 0,07%. No, aparte, te pone 10 pesitos en un plazo fijo del banco y te da 2.000 pesos en 3 meses. Qué injusto, loco, qué injusto. Me frustran, vieja. Pero boludo, salí a comprar dólares. Ahora este ahora es el subió. Momento para comprar dólares. Ahí voy. Este es el momento. Yenda. Porque después se va a ir a 1.400, 1.500. ¿Y ahora cuánto está? 1.200. ¿Todavía? Y bueno, sí. Está bien que suba. 1.195. Bueno, ahí voy. Que suba. Ahí voy. Dame un dólar. Comprá. Bueno, lo interesante de todo esto es que, más allá de que sea un dato más de la macroeconomía, porque la microeconomía está hecha pelota, eso está clarísimo, estamos en una recesión que recién arranca y que seguramente se vaya a profundizar. Lo loco es que entre los economistas de derecha ya le están pegando como, bueno, che, fíjate que acá esto en algún momento te va a estallar. Y el tema de que estalle, claramente el vuelto se lo va a comer el pueblo. Más allá de eso, digamos, el tema es que inclusive los grandes empresarios que tienen grandes ganancias no van a tener las grandes ganancias que esperan si este modelo, digamos, se sigue profundizando, ¿no? El tema de la falta de dólares y que el dólar esté tan barato y el peso argentino esté tan caro. Porque básicamente va a ser que terminen regalando todas las producciones locales al exterior y las tengan que vender más barata porque no te da el precio. Importado. Exacto. Ay. Bueno, estas fueron las noticias más aburridas que hemos encontrado y ahora vamos a ir a una que no es divertida. Nada, No entendí nada. Yo traté de ser pedagógica. Sí, pero... ¿No se entendió? Yo no entiendo. Si te digo carry trade es peor. ¿Qué cosa? No, sí. ¿Qué? Carry bicicleta trade. Financiera. Eso es bicicleta financiera. Pero vos no sos teacher. Sí, pero carry no es bicicleta. Carry es cargar o carrito, puede ser. Carrito. Carrito. Trade es cambio. El carrito no sí, es financiero. Esa carrito, pero no. La interpretación es bicicleta financiera. Búscate con ese concepto. Very difficult. Ese, algo decía ese en la noticia, que... algo del aceite que tenía que ver, bueno. Ah, no, lo que pasa es que ahí esa parte me la comí porque es un poco tediosa, pero lo que dice es que los pools de siembra, las aceiteras, liquidaron. Vieron que el gobierno había sacado un dólar especial para las cerealeras. Y aprovecharon porque el último mes que tenían para liquidar guita a ese precio era hasta junio, julio. y liquidaron los 15 millones. O sea, liquidaron toda su cosecha y se quedaron con los dólares. Ahora cuando los dólares suban van a tener una ganancia extra, obviamente. Ajá. Bueno, pero lo que a lo que iba esto es que todo ese dinero entró, esos dólares están, pero no llegan a cubrir la necesidad de dólares que tiene este país para tener estabilidad económica y que vengan realmente las inversiones. Y que el sino FMI que esos dólares no felicite. Entran y se van los claro. dólares. Ese es el problema. Terrible. Bueno, luego de este segmento de economía con la licenciada Chana. Vamos a esta noticia que dale, a vos te gustan las noticias. Me asusta. Hay una noticia siempre para vos. Dedicada. Gracias. ¿Esta por qué? Porque no es una noticia buena, pero es un poco bizarra. Es bizarra, claro. Distiende. Bizarra. Y aparte a mí me gusta reírme de Grabois. Pero esto no es. No sabía que ejercía. Es un poco para reírnos de Juan, pero no Juani, tanto. Juani. Pobre. No te bancamos. Jazmín La Cuerpo fue demandada por 20 millones de no, palos. ¡No! ¡More! Sí, ya lo dijo ella, ¿no? Va a trabajar toda la vida en la esquina y no le va a alcanzar. No. Mirá que te da plata la esquina, ¿eh? Pero no te pero da tanto. Pero capaz que Juancito le presta. Porque él debe tener. ¿Quién es Jazmín Salinas? Es una influencer de Zona Sur, artista trans conurbanense. Fue denunciada por la mismísima Canina Milei, quien intenta argumentar que usó su imagen sin permiso legal ni consentimiento de Karina, pobre Karina, en una canción que elaboró, muy buena la canción, La Cuerpo. Nunca, ¿cómo es el tema? Nunca me hubiera imaginado Karina hablando con esto. Si yo no soy mujer, ¿por qué tu hermana parece una travestia? ¡Mor! Le preocupan los niños y ella anda asustando como la monja del conjuro. Ay, no me acordaba. Es un poco duro el tema, hay que decirlo. Está bien, yo creo que lo merece. Si Karina le hubiese hecho merito, porque es un poco duro el tema, yo lo hubiese creído un toque. Sí, igual más duro son las declaraciones que dio el marido, va a decir cuando el hermano acerca de la población trans y bueno, que no eran mujeres. Y que eran nomás para God. Nerviosa. La demanda solicita 20 palos en conceptos reparatorios y retributivos por el supuesto lucro que el artista hará en su nombre. O sea que no está enojada, o sea, solamente quiere que le pague. Pero vos decís que La Cuerpo va a facturar millones. Ahora sí, porque ya te hace famoso. Claro, o sea, cualquier cosa le deseo a La Cuerpo que pueda facturar todo eso con su música. La verdad, nada más lindo que un artista viviendo de su arte. Si sí. quiere. Y sobre todo generarle malestar a Karina Milei. Imagínate, pero dos aparte, cosas bien. Se la reauto adjudicó. Claro, porque en ningún momento dice ningún nombre o aparece una imagen. No, el problema es que no la nombra, entonces no puede, tipo, calumnias e injurias de que si nadie te conoce, amor. Karina. ¿Quién sos, Mostri? Ah. Bueno, y ahí La Cuerpo dio declaraciones. Por suerte, ella es una persona relajada, le han pasado muchas cosas en la vida, con lo cual, bueno. Esto no le hace ni cosquillas, chicos. Karina Milei no forma parte de lo que más le preocupa. Y claro, ¿qué dijo? Esto que decías un poco vos, que ni parándose toda la vida en la esquina podría juntar esa plata. Ojalá que la junte con la canción. Para redoblar la bizarreada, dice la noticia. Yo no sé quién escribió esto, yo no me hago cargo. ¿Quién será el representante legal de Jazmín? El implacable. El implacable Grabois, que siempre está donde hay que estar. Claro. Con el papa y con La Cuerpo. Cuando es su turno. Porque hay que turnarse para hacer cosas. Claro, claro. Ahora le toca hacer algo en este momento. Está muy bien. Queremos verlo. ¿Qué queremos ver? A Juan. Grabois. Es que Juan, mira, Juan cuello. Está el Papa, ¿cómo se llama? La Mitre. ¿Quién? Ay, no, Esmeralda Mitre. Esmeralda, la defiende y la sigue a Esmeralda y ahora y la Cuerpo. O sea, tiene como un amplio espectro. Había de... bloqueado ese dato de mi mente. Ah, ¿viste? Lo removiste, por favor. Ese un recuerdo Grabois destrabado, es como impactante. Está, una oye, cosa Grabois es que... queriéndose... Parece ser que en el tema de cuerpo, le cambió. En el tema de La Cuerpo, La Cuerpo sacó el tema y no tiene una imagen de Karina Milei. Parece que sus fans o alguien conocido tomó ese video hizo una edición de ese video y le puso la imagen de tipo Karina Milei y le llegó mal la info Karina Milei, así que seguramente lo pierda a este juicio y seguramente lo gane la cuerpo y le tenga que pagar Karina. Hay que ver cuánto le cobra Grabois después. Un poco de la criptoestafa. Siento que Juan la está estrafando. Que lo haga gratis, loco. Sí, bueno, es que no, chicos, lo hace gratis, Juan. Por Dios y la Virgen. Me extraña. ¿Qué certeza tenés vos? Es un abogado de pobres y ausentes y piqueteros. Ni certezas ni dudas, ¿cómo es? Pero... No tengo dudas, pero tampoco tengo certezas. Nada, nada. Estoy suponiendo. O sea, o le paga 20 millones a Karina o le paga 20 millones a Grabois. Vamos a hacer una campaña por la cuerpo que sale esa rifa. Yo creo que Juan estaba aburrido porque no la viene pegando cada vez que sale en público a decir cosas y dijo, bueno, voy a salir a defender a... Se quiere hacer el gay friendly. Ay, no, mira, no me vas a acordar de cosas que ha dicho Grabois. A ver. Como de cosas que tipo onda como... Que en los barrios las compañeras lo que quieren es comer y no hace falta que hablemos del aborto, ni de los derechos de las lesbianas, ni de los derechos de las personas trans. Y no, si los pobres comen con la asignación. Solo, no, que los pobres solo tienen derecho a comer. Es su único objetivo. Después, solo. No importa. Comer. Nada más. Pero no nos y en un comedor comunitario, No nos desvirtuemos, por favor. Bueno, esto no es contra Juan. Lo queremos ver Karina. A Juan igual con su cruz en el cuello, en el estrado defendiendo al cuerpo. Sí, vamos a seguir esta noticia. Con una bandera del orgullo, ya me lo imaginé. Por favor, se va a poner un busito como el tuyo. Un busito negro con arco iris. No creo. Se lo regalamos. Capaz que la cruz, con la foto del Papa. Ese nivel de masculinidad en sangre creo que no lo dejaría. Que vaya. No, pero él es como dijo el Papa Bergoglio. ¿Quién es él para juzgar a alguien por ser homosexual? No, pero Juan sí juzga. Juzga el juez, él defiende. Juzga a Dios. Bueno, es, ¿cómo se dice? Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Juez y parte. Juez y parte. Ahí está. Juez y parte. Bueno, ¿qué sigue? Pará, ¿nos vamos a un tema, no? Sí. Yo elegí un tema. ¿Qué más querés? Elegí un tema que, nada, dije, me gusta, bueno, sí, lo pongo, no me importa. La verdad, me confieso. Es un tema que está re bueno. Una letra de un tango, hip hopeada, por Sara Eve. Este tango lo escribió Homero Expósito, por 1950 y pico, y habla de un amor pasado, mientras critica, ya en esa época, mitad del siglo pasado, la publicidad en la vía pública. Y, no sé, me encanta. A mí me agobia la publicidad en la vía pública. Así que voy a decir que me gusta mucho ese tango, lo dije. Afiches, sí. Versión Sara Eve. Bueno, bórrenlo que no salga lo que acaba de decir Rosario. ¿Por qué? Está bueno el tango. Está bueno el tango. No, escúchalo. Pero no me reten, paren un poco. Sí, sí, está bueno el tango. Fue una boludez. ¿Por qué? Me pusiste bueno, yo hasta lo dije como si fuese algo malo. Que te guste el tango. Está bien. No. Cancelada. Igual Sara Eve, el tango. A Sara Eve ya está. Que vuelva a hacer cosas como antes. Que vuelva. Sara Eve era este tema antes. Es como de Sara 2008. Que nos dé una entrevista. 2010 más o menos. 2009, de 2008. De hecho, no te puedo ayudar porque no lo conozco. Escúchenlo, deleítense quienes lo escuchan por primera vez porque después lo van a querer escuchar. Cada vez que alguien dice deleítense, pienso como en dulce de leche o miel cayendo así como en un... Yo también. ¿No les parece? Deleítense, deleite. Dulce deleite. De ahí viene. Puede ser que inconscientemente esté eso ahí dando vueltas. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar. Vamos con el tema. Afiches. Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, te ríes corazón. Dan ganas de balearse en un rincón. Dan ganas de balearse en un rincón. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cáncer su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué. Si están tus cosas pero tú no estás. Porque eres algo para todos ya. Como un desnudo de vidriera. te perdí. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Y te perdí. Luché a tu lado para ti. Yo te di un hogar. Siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Dan ganas de balearse en un rincón. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cáncer su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás. Porque eres algo para todo ya. Como un desnudo de vidriera. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Que quieren ser llamadas por su nombre. Bueno, de nuevo en este pisito. Che, qué fresco que se puso, chis, por Dios. Sí, tenemos el aire acondicionado acá, que yo no soy muy paisana, no sé cómo funciona el yo aire tampoco, acondicionado. Pero toca los botones. Toca algo. Algo que funcione. Yo que tengo una sugar que me regaló un aire. Me gusta que todo en la vida de Le Pop, tipo, todo está atravesado por una sugar que hace algo. Bueno, que vaya entregando el coche. Claro. De sugar. Así que cada vez que salimos acá de programita nos llevas a todos. Tengo un problema igual. ¿Uno? Con este. Mi sugar se jubiló. Le mando un saludo. ¿Cobra la mínima? ¿Tiene más tiempo? No creo, porque está más demandante. Es jubilada del IPS y de la caja de ingenieros. Así que no creo que esté la mínima. Aparte, bueno, tiene propiedades, bueno, está ahí. Si le pido otro aire me lo va a dar. Pedir un auto, no le claro. Pidas un aire, amigo. Ya lo estoy intentando, pero bueno, está difícil. No es fácil. Bueno, si no, no siempre es que... se puede pegar un empujoncito antes de una unión civil, algo. No puede. No, unión civil no. Tampoco, bueno. Tampoco me voy a... Casamiento, te quedas con la jubilación, Poppy, no pasa nada. Pero si yo ya voy a... Yo soy asalariada. Pero hasta que vos te jubiles falta un montón. Sí, me falta un montón. Ahí ya podés cobrar tu salario y la jubilación, porque la heredás. Bueno, que, me voy a casar. Lo saque. Me voy a casar. Economista, abogada, ¿qué más? Terrible. Carancho. Muy carancho. Muy. Chiques, les voy a decir algo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Estoy indignada y les aviso, por si no se dan cuenta, dormilones, que esto es un pie para el segmento que sigue. A ver. Ah. Estoy totalmente indignada. Y lo voy a decir de vuelta con esta con este alac de caca, alac de expert. A ver. Que ha masacrado alrededor de 80 árboles en mi barrio. Ah. En lo que es diagonal 74, desde 1 hasta 118. Alrededor de 80 árboles. Lo contamos con mi hije, como pasamos por ahí todos los fucking días para ir a la escuela. Y es... abrumador. ¿Masacre no es un poco fuerte para eso? No, no es, es una masacre porque son muchos los individuos asesinados. ¿Puedo preguntar algo? Es una masacre. Sí, podés. ¿Es una violencia sistémica? Es una violencia sistémica, violencia simbólica, es abuso de poder, es ecocidio. Hay un montón de palabras horribles para nombrar todo esto. No, igual quiero preguntar algo en serio. Sí, pregunta. Tipo, ¿los sacaron, los mataron o los achuraron? ¿Vos sos del PJ? Abogada del PJ, hola. Quiero, me gusta hacerme la imagen de las cosas, eso es uno de mis problemas. Los árboles, de estos 80 árboles, alrededor de 10... fueron podados con una poda drástica, lo que se conoce como poda drástica en jardinería. Achurar. O sea, mochados. Alrededor de 10 los mocharon de arriba y de abajo. O sea, les recortaron su copa, les recortaron sus raíces y fueron trasplantados. O sea, menos del 10% de estos ejemplares, algunos de más de 50 años, fueron trasladados a lo que es el Boulevard 83, ponele, no sé, la 32, ahí cuando dobla, es una esquinita diagonal 74 y 118, más o menos, trasplantaron alrededor de 10 árboles que vamos a darle ofrendas a la Pachamama para que esos árboles prendan y vivan, sobrevivan a ese cruel trasplante. Los otros 70 árboles fueron asesinados. ¿Sí? Todo esto sin consultar con les vecines, sin avisar, sin cartel de obra. Lo que se dice en el barrio es que van a achicar la rambla. ¿Para qué? Porque hay que ensanchar la calle, porque bla, bla, bla. Lo cual, la verdad, no tiene sentido y me voy a poner cada vez más violente porque al llegar a 1 y 38, donde está el paso a nivel, creo que se dice, sí, el embudo se va a hacer igual, ¿no? Y la diagonal 74 en ese lugar tampoco es un lugar en el que la gente camine masivamente y se podría haber resuelto, por ejemplo, achicando un poco las veredas. Igual no lo hacen, claro, lo hacen por los autos. Pero lo que te importe más autos, un auto que un árbol es... Y acá lo voy a decir, total, el carnicero no escucha. Y tampoco es que me vende carne tan buena, porque la carne no le gustó a la gata. Ah. O sea... ¿Cómo se llama el carnicero? Pará que tiramos datos de todo, ya que estamos, que se pudra en el barrio. Ni sé cómo se llama. Yo tengo que no mi carnicero sé, pero es un confianza. Tonto. Un tonto. ¿Te puedo porque prestar me el dijo, mío? Sí, necesito, por favor. Se llama necesito. Carlos, lo quiero Carlos. Mucho. Un beso, me dice, Carlos. Yo la única forma de cortar la calle es si no me dejan estacionar el auto en la vereda. Ah, un pelotudo. ¿Sabes qué te va a pasar, falso Carlos? Cuando estaciones el auto en la vereda en el verano, se te va a recalentar y se te va a derretir todo por sorete. ¿Le dijiste eso? No, sí, no, parte le dije, no le dije porque todavía no había comprado y las gatas hacía dos días que no comían carne. Ah, ya bueno, me estaban bueno, comiendo pero, las piernas. ¿Sí? Entonces... La próxima se lo digo. ¿Querés que se lo diga? Sí. Se lo digo y me grabo. Dale. Y después te lo mando. Así te creemos. Sí, para que me crean. ¿Necesitan pruebas? Se las doy. Necesitamos pruebas. ¿Por qué? Es triste caminar por mi barrio ahora con todos los árboles mochados. Todos han muerto. Es muy triste. Y digo, bueno, sigo caminando por la diagonal 74 a ver si encuentro algo más lindo y alegre que me levante un poco el ánimo y que me haga pensar que Alac no es tan malo. ¿Pero para sacó todos los árboles de la 120? Todos. Dijo que sí. No, de la diagonal 74. Ah, desde bueno. 1 hasta 118. Pero ahí hay muchos árboles. No quiero ahora no quedó ninguno. Ella no quedó del ninguno. PJ. Frente de tu casa no hay árboles. Pero eso no es diagonal 74. Claro, ya sé, ya te escuché. Solo digo que hay árboles. A veces porque hay otros árboles en otro lado, no hay, hay que deforestar. Claro, se puede, ahora se puede van a deforestar. Abajo el parque Saavedra, hay bueno. Árboles que pueden ser matados y otros no. Claro, claro. Hay árboles que importan. Los de la diagonal. Seguro sí. Los de la diagonal eran gays. Entonces, eran árboles eran travestis. Hay que decirlo. Por todo. Eso los podían sacar. Digamos bueno, todo. sigo caminando por diagonal 74 y digo, bueno, algo lindo va a pasar. ¿Qué? Llego a Plaza Moreno y ¿qué me encuentro? Con un renombrado muralista a nivel internacional que en su puta vida pisó la ciudad de La Plata, que no conoce a nadie de la movida muralera de la ciudad, que tiene una carrera de muralismo. Decía el nombre, Martín Rom. Martín Alto Careta, ¿sí? Que lo que hace es pintar murales gigantes, muy realistas. Es el que pintó el Messi ahí en 9 de julio. ¿Y qué va a hacer un mural con la cara de Alac? Va a ser un mural bancado por la municipalidad con el apoyo, no de Alac, del Papa Bergoglio. ¿Pero si se murió? Por eso, para que siempre lo podamos recordar, incluso aquellos que lo odiamos, Bueno. Vamos a tener un mural gigante en 14 y 54 del Papa Bergoglio. Esa sí, esa es la cultura que banca la Muni. Así que estoy odiada. Estoy odiada y voy a salir. ¿Estás justificando que hagamos algo de acción directa, como dijeron nuestros oyentes? Sí. Contra este Malak. Contra este Malak. Sí, violentémonos. ¿Y qué? Y que me vengan a buscar, que me venga Arroyo Salgado. Me gusta a decir Malak. Que incito al odio. Vení a buscarme. Arroyo Salgado y no Malak. Era Arroyo vengan. Salgado. Era Arroyo Salgado. Sí. ¿Ah? Me costó a mí. ¿Qué? ¿Quién era la jueza? Ah. No soy de la Cámpora, pero vení a Arroyo a buscarme. Pero me afilio para que me venga a buscar. No, porque después llego. Quiero ir al Parque Saavedra, no me dejan entrar. Llegaron las visitas. Ay, hacen que el odio se me diluya. Gracias, gente. Porque bueno, eso, me quisiera relajar al parque, no me dejaron entrar. No te dejan ser feliz. No me dejan tirar el paño. No. Bueno. La peor gestión de la historia de la ciudad de La Plata. Eso es discutible, pero siempre se puede estar peor. Pero bueno, no importa. Bueno, discutámoslo. Se puede estar peor. Milei lo está. Bueno, sí. No me quiero poner. Dale. Hoy sacamos una cajita. ¡Violencia! Sí. Porque la otra vez estábamos charlando sobre un episodio bizarro de violencia que sucedió el fin de semana y que acompañó a la comunidad LGTB platense. No des más información dijimos, de la necesaria, que nos estigmatizan. Pará. Pero si no expliqué nada. ¿Qué nivel de ansiedad, por favor? Bueno, entonces le consultamos a nuestros oyentes si bancaban algún tipo de violencia, con lo controversial que puede llegar a ser esa pregunta, obviamente, porque la gente se pone un poco moralista. Igual tuvimos todas preguntas. Tuvimos respuestas correctas moralmente hablando, digamos, ¿no? ¿Qué es moralmente? Y, por ejemplo... Políticamente. Claro. Banco la violencia contra los violentos. Primera respuesta. Sí, segunda. Sí. Como sí. La violencia... Puede ser un círculo vicioso, ¿eh? Claro. Esa es una relación tóxica, digamos. Claro. El vicio alertas, no gusta un poco. Alertas. Bancan la respuesta ante cualquier agresión. Otra. ¿Cualquier agresión? Todas... Para bancan, recién. Para bancan sí. La violencia como respuesta, como respuesta a cualquier agresión. Claro, la violencia ante la violencia. Ninguna agresión sin respuesta. Exacto. Todas las violencias, acá alguien banca todas las violencias y después reflexiona al respecto o no, se lo pregunta. Vieron esas preguntas que son un poco mentirositas. Después, dice, depende del contexto, pero un poquito de violencia viene bien siempre, arre. Siempre se lo haré yo igual. Y después hay otro oyente que marcó la acción directa como una de las violencias preferidas. ¿La acción directa siempre es violencia? Estaba pensando eso, pero bueno. La acción directa no, pero esta persona la asocia a que dentro de las violencias que prefiere, la acción directa es una que le lleva a ese lugar de la violencia. O sea, si un episodio o algo pensado en términos de acción directa incluye algún ejercicio de violencia, ahí banca. Claro, exactamente. Sería esa. ¿Será yo le retrucaría la pregunta? ¿Sería organizada o autoconvocada? ¿Es igual? ¿Organizada o autoconvocada? ¿Querés que charlemos sobre la diferencia? Me acuerdo una vez que estábamos en una marcha, en un encuentro pluri, no me acuerdo cuál, capaz que fue Trelew. A ver. Y una gente autoconvocada dijo, ¡acción directa contra la iglesia! Y toda la marcha era, ¡no, por favor! No sé qué. Y se hizo igual, estuvo bien. A mí me gustó, yo banqué. ¿Pero qué tipo la anunciaron? No era organizada, hola. Era autoconvocada. ¿Pero fue espontánea? Pues claro. No sé si habrá sido 100% espontánea, permitime porque dudar. Las cosas las tenían. Claro. Permitime dudarlo. Eso suena... Es raro lo de autoconvocada. Anuncio. La violencia... Porque dijeron, ¿quién viene? La violencia como posición política. Sí, amo. No, bueno, la revolucionaria, la izquierda. Porque la violencia como la de política Bullrich, del Estado... Convengamos que ir... Me voy a poner al lado malo de la vida. Convengamos yo... Por segunda vez en el día. Seguidora de los encuentros plurinacionales, que bueno, ahí van los católicos ahí a defender la entrada de la iglesia. Ah, no, pero no eran los católicos. No. Ah, ¿a quién? No voy a decir quién, porque organizaciones compañeras que diciendo, no, chiques, el cordón, no sé qué, la marcha... No se vayan para allá. ¿Pero qué, escracharon la iglesia? Claro. Ah, bueno, pero bueno. Bueno, pero eso está bien en el edificio. Yo dije que está bien. Lo que digo es que inclusive aquellos sectores que van autoconvocados entre grupos de amigos y compañeros, que en otra época la iglesia tenía la estrategia de mandar a sus séquitos a rezar a la puerta de la iglesia, modo provocación y modo ustedes son el demonio, que inclusive hasta ahí también. La acción directa tampoco era, ibas, le echabas un poco de aerosol en el cuerpo al que estaba rezando, le arrancabas la remera, lo escupías un poquito, lo manoseabas un poquito y te ibas. Esa era la lógica, como bueno, ustedes nos manosean todo el año. ¿Y no reaccionaban? No, te rezaban en la cara como diciendo, que Dios te perdone, yo no te y seguían, te rezaban así, pero eso modo... puede ser una acción directa. Sí. Tipo de asociación. Y después puede ser una acción directa ir y tomar un ministerio pacíficamente, y después puede ser una acción directa ir y tirar... Sí, eso no es violencia, tomarlo y tirar pacíficamente. Resistencia pasiva se llama. Sí, ¿es sí. violento? Ella dijo pacífica. Sí, sí, pero pacífico. ¿Algo pacífico nombre, puede ser violento? Y depende. Y lo que pasa es que para el sistema eso va a ser violento. Si, ajá, es un, si es una actividad de boicot, por ejemplo, hay un grado de violencia porque estás como arruinando un, puede ser un, una institución. Puede ay, ser un... Aparte depende de la sensibilidad. La justicia expert. Puede ser violenta. Y después me imagino que también, me acuerdo en la reforma del 14 y 18, ¿se acuerdan de diciembre? En el último año de Milei, de Milei. Macri. Bueno, bien. Así estamos. En el último año de Macri. De las piedras que yo vi, esas toneladas, ¿se acuerdan? Las famosas toneladas de piedras del Congreso. Que algunas cayeron sobre el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, que fue como condenada absolutamente por el peronismo. ¿Con Cristina no? Con Cristina no. Esa es otra pedra. Esa es otra pedra. Pero bueno. Ahí también hubo una acción directa y de alguna manera el cierto sector político lo tomó para demonizar, digamos, la acción directa. Entonces ahí hay todo un debate, ¿no? Claro. ¿Cuándo sí y cuándo no se permite la acción directa? Lamentablemente, bueno, nadie, nosotros no sabemos dónde están los despachos. Pues deberías. Malak está ahí en 12:53 más o menos. Daba bueno, la dirección, todo. Bueno, vamos a ir a, esto, hagamos un esto es algo personal. Podemos ir a empezar, ¿sí? Podemos ir a sacar las baldosas, arrancando con esta perfo de remodelar. Empezamos sacando las baldosas nosotros y después ellos recomponen la plaza. Les vamos a les dar estamos excusa, ayudando. Claro. Trabajo solidario. Ajá. Colaboramos. Polémico. Yo quiero creo que... quiero una de esas... de gomeras. Paint. No, quiero esas... Ametralladoras que tiran bolita de pintura. Ah, ¿por qué? ¿Qué? Porque el mural es muy alto y... No. ¿Un arma de verdad ahora que Pato autorizó que se compren armas de verdad? Bueno. ¿Una de verdad? Legal. No quiero. Pará. ¿Plomo? No, pará. Me estás posicionando en un lugar en el que cárcel yo o bala. No estoy. Cárcel o bala. Cárcel, elijo cárcel. Más, te gustan las torturas. Torturas a largo plazo. Le descubrí. Ahí depende está. Del contexto. Bueno, igual estaba hablando de las pinturitas. Yo quería paintball, creo que se llama. Paintball. Loco. Igual duele eso también, ¿eh? Bueno, si total está muerto. Bueno. Venimos. No hice nada. Basta. Me voy a llamar a silencio. Corta. ¿No creen en la frase esta de el amor vence al odio? En contraposición a que la violencia no modifica nada estructuralmente. No, para nada. Mentira. Mentira. Me gusta. Si vos no creo. Bye. Amor contra odio, gana el odio. No sé, tampoco. ¿Cómo puede ser? Pero primero que hay que decir que una existe por la otra, ¿no? Estamos de acuerdo. No, batalla. No, el amor es amor y el odio es miedo. ¿Cómo lo dio? ¡Esa nueva! Esa no la conocía. Bueno, pero esto es una rama pedagógica de... Sí, bueno. El que es medio homodiante es porque, bueno, en realidad es puto. El que no sé qué, en realidad es porque le tiene miedo a lo desconocido. Bueno, basta, chicos. Importe, hay gente que odia, no les interesa, claro. Nos detesta, nos quieren exterminar. No quiere decir que en el fondo alguien esté reproduciendo... Yep. aparte queriendo. Cortemos con esta dictadura de la buena onda, de porque entendemos las circunstancias del otro, vamos a habilitar cualquier barra basada, ¿no? Cortamos con eso. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Claro, ver, eso. Fíjense. Ay, pobre, es ay, un pobrecito. Gay traumado, nos quiere matar, vamos a consolarlo. No, pobrecito, es ignorante. Claro, no sabe, hay que explicarle. Pobre los varones, que no sean, sufren en esta sociedad, por eso matan a las mujeres. Son varones oprimidos. Pará, pero el varón es la primera víctima del patriarcado, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero no le vamos a justificar absolutamente nada, eso le, digo. Le apagas el micrófono, le apagas el micrófono, aunque sea 5 minutos. Perdón, Sucedió. Estoy leyendo mucho Rita Segato, me hace mal. Rati Segato. Rati. Bueno. ¿Así? Bueno, que vamos chicos, a la sí, entrevista. Encanta, Rita, vamos no, a derrapar en Rita breve. No nos bueno, va a dar ninguna ya... entrevista así, ¿eh? Te quiero decir. Perdón. Perdón. Cancelade a quien... Bueno, vamos vos. Que veamos para otro lado. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? ¿A un temita? Temita? Tenemos un temita, sí, sí, y después venimos con la entrevista. Si ¿qué temita? Dan, ¿qué temita? Ay, ay. ¿Qué? PJ Harvey. No me acuerdo el nombre de la canción porque se me borró de acá de la pauta. PJ Harvey. A ver. Me aparece Ricky Martin, chiques. Bueno, ponelo, no importa. I lost my heart. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Ya. Ay, dije el nombre. nombre, me habrán escuchado. Sí. Ay, la ¿acabás? Te rogué para que me dijeras el nombre. Te hiciste el misterioso y te cuando no quieren, carajo, la puta madre. Lo dices, cuando terrible, quieren. Terrible. Ves cómo sos. Esto te traicionó el inconsciente. Mal, mal. Quedamos. Ahora vamos a hablar con una compañera, compañera. Con Aure Osorio, que es actriz, es bailarina. También es profe en distintos espacios autogestivos. Forma parte de ACIADIP, la organización de danza de acá de la Ciudad de La Plata. Y también es parte de la comunidad teatral de La Plata, Berisso y Ensenada. Esperemos que nos escuche bien y que podamos escucharla bien. Aure, ¿andás por ahí? Perfecto. Sí, te escuchamos. Qué hola. Bien. Bueno, gracias a vos también por ofrecerte para compartir este ratito. Queríamos conversar, que nos cuentes un poquito. Sabemos que desde hoy 3 hasta el 9 de julio se va a desarrollar el Festival Federal ENTRA, que creo que es Encuentro sí. Nacional del Teatro en Resistencia de teatro Activa. En Resistencia Activa. Uh-huh. Sí. Bueno, es un festival federal que se va a dar en simultáneo en varias sedes a lo largo y a lo ancho del país. Y acá sí. en La Plata la comunidad teatral y sus aliades nos esperan con un montón de propuestas, un montón de propuestas. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo viene la mano, porque sabemos que este festival está motorizado con el impulso de defender al Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Sí, tal cual. Esto que estás contando. Importante también el nombre, ¿no? Porque pensando en resistencia activa, tiene que ver con eso, con tener una postura clara, política, tomar esa herramienta colectiva de poder manifestar lo que somos como comunidad y hacerlo a lo largo del país. Me encanta. Teniendo en cuenta esto, ¿no? El Instituto Nacional del Teatro es una entidad autárquica. Esto quiere decir que no se rige... O sea, si bien depende del Estado, no depende de los gobiernos de turno, y eso es importante decirlo porque es total transparencia, es una entidad que realmente da muchos beneficios a las salas, a las obras, a los festivales. Entonces, para poder conocer el teatro, no hay persona que se dedique a esto que no haya recibido un subsidio, que no haya podido trasladarse o mostrar su trabajo gracias al instituto. Claro. Así que eso, realmente por eso lo defendemos. Hola, Aurelia, te habla Chana. Estamos acá, Rocío, Chana y de Popi. Te hago una consulta. Este festival, ¿en el marco de qué se da? Se da frente al desmantelamiento de las políticas culturales que está llevando adelante el gobierno actual. Uh-huh. El motivo, ¿no? Como si bien en varios lugares ya nos veníamos organizando y charlando sobre qué cosas tener en cuenta con la comunidad teatral, sale a partir de eso, ¿no? Es una convocatoria autogestiva que de algunos compañeros, sobre todo en Capital, que hacen esta invitación al resto del país. Y bueno, como el INET tiene varios delegados, varias personas que también trabajan en distintas delegaciones, nos llega la convocatoria al resto de las personas que somos parte de la comunidad teatral. ¿Querés contarnos cómo funciona? O sea, ¿cómo se autofinancia? Entendiendo que recibe guita del Estado, digamos, como la mayoría de las entidades autárquicas del país. ¿De dónde sale el dinero que financia las actividades teatrales? Bueno, varias cosas. En ese sentido sale también de parte de la esquina a la parte de cultura, ¿no? Hola, ¿nos escuchás? Aure, ¿nos escuchás? ¿Se corta? Sí, medio que se entrecorta por momentos. No sé si estás como o moviéndote o si puedes buscar un lugar donde tengas como un poquito de mejor señal. Para porque... ahí volvió Bárbara. La señal. Ahí está muy bien. Bien. Ahí. Ahí está. Bueno, te cuento un poco cómo viene. Es el rol que tiene el INET, el Teatro Independiente Nacional. Ponen, digamos, también todo lo que es el trabajo profesional que sostiene las economías regionales, ¿no? No es que, si bien recibe una plata del Estado, también se autofinancia. Ahí va. Y se pretende con esta, no sé bien cómo es, qué figuras es, un decreto o... Disculpen por mi ignorancia. Es un decreto. Ah, está bien. Es un decreto que quiere llevar adelante, es el decreto a 2025, donde se quiere esto, justamente eliminar la estructura autárquica del INET de manera federal. Claro. Lo cual implica eso, que no vamos a saber qué va a pasar con ese dinero, a dónde se destina, ¿no? Digo, el INET funciona con total transparencia y además con control, digo, ¿no? Nosotras recibimos un dinero para hacer nuestra obra, La Fantasma, y ese dinero se rinde, se presentan papeles, o sea, digo, es como con total claridad. Bien. Sí, bueno, sí. Y también eso, digo, como que quieren borrar una ley, que es la 24.800, que funciona desde el año 97, o sea, no es algo que está hecho hace poquito. Digo, ¿no? Tiene como, funciona hace muchos años y muy bien. Claro. Sí, bueno, esto forma parte también de un avance más general contra la cultura, ¿no? En nuestro país, todo sector que nos pueda dar un poco de libertad, un poco de disfrute, un poco de ocio para el público, digamos, o de entretenimiento. Sí. Bueno, y también para los trabajadores culturales está siendo atacado. Nos quieren privar de todo eso. Sí, de hecho es un poco lo que funciona con el Inca, ¿no? Digo, lo que están haciendo con el Inca. Uh-huh. Y ya no se está financiando ninguna película. Claro. Entiendo que el debate por ahí para quienes nos están escuchando es que parte de esta pulseada tiene que ver con centralizar las decisiones de el Instituto Nacional del Teatro. Pero por otro lado también en realidad es conveniente porque lo que quiere hacer el gobierno es sacar un fideicomiso que se había armado, o sea, un fondo que se había armado para que se financie justamente esta entidad. Entonces la pulseada es también por los recursos económicos que, así como en otros casos, el gobierno nacional se está quedando con ese dinero, digamos. Total, sí, tal cual, eso es lo que estás contando y lo que implica eso es que no va a haber transparencia, no vamos a saber nada, digo, si querés, digo, cualquier delegación puede presentar sus papeles y mostrar en qué se usó ese dinero, ¿no? Y el actual gobierno lo que está llevando adelante o lo que quiere llevar adelante es eso, como nada, que es destrozarnos en todos los sentidos, digo, ¿no? Lo público, la salud, la cultura, la educación, digo, ¿no? Llevándonos por delante todo lo que venimos trabajando y lo que viene funcionando muy bien hace muchos años. Pienso también en el efecto negativo y claramente en este sentido la batalla cultural que viene llevando adelante el gobierno, que la viene llevando adelante bastante bien. Y lo planteo en relación a esto, desfinanciar particularmente desde las universidades públicas hasta, en este caso, el Instituto Nacional del Teatro, que uno puede llegar a pensar, bueno, la gente, no toda la gente va a ver teatro, pero la verdad que, por ejemplo, acá en la Ciudad de La Plata, en Buenos Aires también, hay muchas salas de teatro autogestivas que tienen entradas recontra mil accesibles, y si no existieran los teatros que conocemos acá, la gente no podría acceder al teatro, básicamente, como una herramienta de construcción cultural, como una herramienta de problematización de la vida, de las condiciones de existencia, bueno, un montón de cosas que nos permite ir a ver una obra de teatro. Y como de alguna manera también es un golpe a la clase trabajadora, ¿no? Es como, bueno, listo, no tenés ni derecho a ir a ver una obra de teatro accesible, entre comillas, porque si no tenés que ir a ver a algún famoso a Cava, te sale 20, 25 lucas una entrada de teatro. Sí, sí. No, y además, digo, sabiendo que en esta ciudad tenemos una escuela de teatro, ¿no? Digo, teniendo en cuenta también que hay gente que se forma, que estudia, que trabaja de esto, digo, la mayoría que nos dedicamos también a dar clases, también actuamos, nos seguimos formando, digo, ¿no? Es como, de hecho, la ciudad es una ciudad cultural, la escuela tiene muchos artistas que están también trabajando en distintos lugares del país y del mundo, digo, ¿no? No es solamente local la cosa, entonces, claro, por eso también nos interpela a todo el país, digo, esto no es solamente algo local. ¿Sabes en qué otras ciudades va a suceder este festival? Algunas, aunque sea. Bueno, en Capital, sí, seguramente. Por ahí te puedo nombrar por regiones, ¿no? Dale. La región de Cuyo, la región NOA, Patagonia, el centro, digo, son varias. La verdad es que hay como... Bueno, nosotros nos reíamos, porque parece como un libro, digo, ¿no? Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Bueno, bien, se logró construir esa federalidad. ¿Federalidad se dice? Para articular esta lucha en defensa del Instituto Nacional del Teatro. Para ir cerrando un poquito, tenemos acá invitadas en el piso. Quería pasar un poquito por la grilla de este festival. Lo que me sorprendió cuando la estaba mirando es que una variedad y cantidad de propuestas y de espacios que han que vienen haciendo teatro, viviendo teatro desde hace décadas, como el viejo almacén El Obrero, hasta espacios bastante nuevos, como nuestra amiga Casa Ruda. Uh-huh. Sí. Bueno, Casa Bulla, también les amigues de Doble T, Área Chica, la Sala 420, el Medio Aljibe, la Mercería, un espacio hermoso la Mercería, si no lo conocen, en 1 y 36 y 37, Telón Negro Teatro, Casa Hereje, bueno, un montón de espacios con un montón de propuestas. Mañana hay 9 propuestas en diferentes teatros, centros culturales, y el sábado también, el domingo, sí, eso te iba a decir. El martes 8 y cierra el miércoles 9 a las 8:30 en el viejo almacén El Obrero, 13 y 71. Sí. Con El Vuelo de las Brujas. Si querés, contanos vos con La Fantasma cuando te toca. Nosotras vamos a estar el viernes, mañana, a las 9 y a las 10:30 de la noche. Que bueno, ya agotamos entradas. Wow, qué bien. Una sala chica, pero enseguida pudimos agotar y estamos muy contentas porque, bueno, esta obra se realiza realmente con el apoyo del INET. Bien. Y vinimos haciendo muchas funciones en La Bulla, que es nuestra casa, nuestra sede. Bien. Pero bueno, esta vez nos mudamos a Ruda, que también es nuestro espacio amigo, así que estamos muy felices, contentas, agradecidas. También decir que el INET, yo también formo parte de la danza, ha recibido subsidios. De hecho, nos hemos podido anotar gracias a que existe esa nomenclatura dentro del INET en obra, uh-huh. Que si no, eso no sería posible, ya que la danza no tiene otros subsidios. Entonces, eso también es importante, digo, ¿no? Por eso también es del teatro, de la danza, de las artes escénicas, podríamos decir, que es este festival. Hermoso. Bueno, Aure, te agradecemos un montón este tiempo de comunicación para informarnos. Nos estaremos cruzando en alguna función. Y por favor, un abrazo y mucha merd para toda esta red teatrera dancística organizada y en lucha. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por tomarse de tiempo. Y sí, nos cruzamos en las salas y en la calle. Buenísimo. Besitos. Gracias. Besos. Gracias. Ay, me dieron ganas de ir al teatro. Viste, mañana tenés que 9. Qué tortillero que soy, todo el mundo sabe que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Me aburre el teatro. Ah, no. ¿Te estabas levantando la entrevista? Es tremendo. Es increíble. Que voy a ir a no casa para de tirotear. Uh-huh. Es increíble. Y porque me sale bien. Me da bueno, resultado. No, no vamos a discutirlo. No afirmamos ni negamos. No. Le pero conviene. Hay, le que, conviene. Vamos, hay que ir a ver. Podemos afirmar, está, podemos sacar los trapitos al sol acá. Sí. Sin dar nombre, por favor, que se me complica la idea. Hay que ir a ver teatro. Che, vayan a ver teatro. Sí. ¿Cómo que no te gusta el teatro? Me aburre, bueno, no, diga, cambiemos de tema porque estamos ridículo. Hablando a favor del teatro, así que no hagamos no, foco claro, en eso. Yo digo claro, eso, claramente. A vos te puede no gustar el teatro, pero uno pero entiende banco. Que es claro. De hecho, la entrevista, chiques. Es excelente. ¿Quién consiguió el consiguió. Contacto? Todo. No, no, ¿quién contactó? Movió los ¿qué contactos? Es un paquete. Vos fuiste al supermercado y trajiste a... Saluda a mi hermana, Paca. Gracias, Paca, por gracias, la... Gracias, Paca, la profe de teatro. Ay, te deseamos que se te vayan los nódulos. Voy a mandar un saludo especial para la gente de Ruda, para gente de Doble T, amigues de la adolescencia. Y a la mercería porque es de mi barrio y seguro está sufriendo la tala de árboles como yo. Bueno, pero entonces ¿te gusta el teatro? Sí, sí. Amo el teatro. Ahora mi mamá es actriz. Mañana la vamos a, le vamos bueno. a ver ahí en ahí, por ahí venía tu problema, ya entendí todo. Claro, bueno. Bárbaro, vamos a escuchar un tema. A la gente de 420 también. A la gente de 420 ¿a la sala 420 porque... te gusta? ¿Te otro gusta? Lugar que tengo. Ah, muy bien, muy bien. Cotiza. Che, pero trae, tiramos para acá. Unas entraditas. No sé, nada las gratis. Las entradas, nada gratis algo. En la vida, chiques. Y bueno, pero ¿para qué estás vos para pagar? Yo pago lo que... Ustedes me tienen que pagar a mí, si quieren. Bueno, vamos con un temita, chiques, porque si no, salgo perdiendo. Yeah.

agenda contrarreloj. Nos vamos arriba. En 3, 2, 1. Quedamos excitadísimos todos después de esta maravilla del amor, sí. Y de y la Ricky, música. Ricky te pone. Ricky, levantó, ¿eh? También. Vamos a tirar una agenda muy breve. Muy breve. Acotadísima. Bueno, para la... Hay que bailar. Dale, hay que bailar. La viernes. Teca es bailar porque el frío perdura. Mañana viernes ¿Dónde? ¿Dónde? Si no, en Marimacha. Dios. En el ciclo de Ilusión Bailable, de dos DJ de Santa Cumbia, en Marimacha. DJ Tiniebla, una residente de acá de La Olga. Me gusta. Y La Incondicional, todo lo que quieren, las guachas para pasar el frío, ahí a menear, a bailar hasta abajo. El martes, chiques, el miércoles es feriado. Así que esto es un resumen. ¿Lo querías acotado? Del viernes al martes. Métele. El martes, 8 de julio, desde las 8 de la noche, acá en el Olga, vuelve la peña, bebé. Así que vamos a tener tallercito de danza al principio para que puedas tirar los prohibidos del folclore, música en vivo y el combo invernal de empanadas con vino tinto que te va a dar un subidón que ni te cuento. Y te vamos anticipando, por las dudas que tengamos inconvenientes el jueves que viene, sí, que el sábado 12 vuelve el querido, el casi clásico Mostri disidente, el karaoke Mostri de tu vida, amor. Recargadísimo, imperdible. Con entrada gratis. Con entrada a 2,000 pesos. Sí. Eso es una innovación. Oso. Me gusta innovar. Sí, sí. Bueno, se agendan. La semana que viene les tiramos recordatorio. ¿A dónde igual. Es? Estamos baratos, pero no regalados. Me encanta. Así que vamos acá a cobrar. Acá en el Olga, loco. Acá en el Olga, por supuesto. Olga, ¿dónde, sino? In the house. Sí. Bueno, nos vamos. Nos bye. Vamos. Sí, besitos. Gracias, Nehuen. Gracias, Radionauta. Gracias, Olga Vázquez. Nos vamos con un clásico. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Tanto. Chiques, gracias, les quiero. Todo. Les quiero. Mira cómo cambió el humor. Transmutar. Gracias, Barto, por cambiar el humor a Poppy. Se ha logrado, se ha logrado. Gracias. Cumplimos el objetivo. Bueno, nos vemos el jueves. Nos escuchamos el jueves que viene. Sí. Nos. En esta, sí. Besos.